ti. Por borracho y miserable, indigno de ti, por vivir equivocado, indigno de ti, porque tengo un pasado, porque cruzo a tu lado como estorbo de amor, indigno de ti. Vivo penando, indigno de ti. Sigo esperando que el cielo se apiade y me eleve hasta ti por lo cruel de la vida. Te cambie la partida y te arrastre hasta mí. Indigno de ti. Penando, indigno de ti, sigo esperando que el cielo se apiade y me eleve hasta ti por lo cruel de la vida. Cambie la partida y te arrastre hasta mí.